todo muy todo se necesita en esta vida. Pero todo muy todo se necesita en este mundo. Pero todo muy todo se necesita en esta vida. Pero todo muy todo se necesita en este mundo. Ay, si no fuera por mi lira, no te alegraría ninguno. Si no fuera por mi lira, no te alegraría ninguno. Estremezcan el cuerpo, mujeres, es que Valencia sí puede. Pero todo muy todo y que un gran amor también se piensa. Pero todo y muy todo que un gran amor también se tiene. Pero todo y por todo y que un gran amor también se piensa. Pero todo y por todo y que un gran amor también se tiene. Ay, si no fuera por Valencia, estuviera muy triste la mujer. ¿Está oyendo, Pacha? Pero todo y por todo y que yo me enamoré de Pacha. Pero todo y por todo y con gran amor que sí se piensa. Pero todo y por todo y que yo me enamoré de Pacha. Pero todo y por todo y con gran amor que sí se piensa. Ay, si no fuera por Valencia, tuviera muy triste la muchacha. La oyen con Morcan Blanco.